La convocatoria a los gobiernos, a los estados, centra su preocupación en la población urbana, pero un poco la tónica de organizaciones como INCUPO o de organizaciones más sectoriales, como pueden ser las organizaciones campesinas, es plantear que cuando hablamos de hábitat y de hábitat digno, es el derecho que tienen las poblaciones a elegir dónde vivir y que ese lugar que se elige para vivir sea también lugar de realización personal, sea el lugar donde podemos trabajar, donde podemos desarrollarnos y todo eso con dignidad, ¿no? La idea es que justamente como esto está bastante sostenido pulmón por las propias organizaciones, ir aprovechando todas las instancias de encuentro, de intercambio entre organizaciones que desde hace años vienen trabajando por el acceso a la tierra, por el acceso a la vivienda, por el acceso al suelo, al agua también, tratar de producir un documento que exprese esto que te decía, cuál es la situación y cuáles son las políticas que se necesitan. Ahora, cada uno de los gobernantes que participan, o los funcionarios que participen en esa conferencia internacional, va a llevar un documento que es la versión oficial del gobierno de cómo está la situación del hábitat en su país. Entonces también eso estamos solicitando, que ese documento que va a presentar Argentina sea suficientemente conocido, que actualmente no tenemos acceso a ese documento.